El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje que le dirigiera el día 5, Diemoko Sangare, presidente del Partido Africano por la Solidaridad y Justicia de Mali, en felicitación de su elección como el presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El mensaje señala que la elección del estimado mariscal como presidente del Comité de Estado en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema que tuvo lugar recientemente, deviene una expresión de gran confianza y esperanza que le deposita todo el pueblo coreano. También, el remitente desea buena salud y felicidad al mariscal Kim Jong-un y mayores éxitos en la lucha del pueblo coreano por lograr la reunificación del país y construir una potencia socialista.